¿Cuántas veces tendré que caer y volverme a levantar? ¿Cuántos muros que romper y siempre habrá más? Qué difícil prometer lo que nunca cumplirás, lo que una y otra vez has cansado de olvidar. No te esfuerces en creer que todo pueda cambiar. Es ya tarde y esta vez el paso no es hacia atrás. Después, cuando intentas cambiar el rumbo que ayer te hicieron tomar, te das cuenta que el error puede estar en los demás y que todo lo que es solo es y no será. En creer que todo pueda cambiar, es ya tarde y esta vez el paso es hacia atrás.